A punto de alcanzar la una del mediodía, para finalizar dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, hoy además vamos a fijarnos en una cita formativa que va a llegar el próximo jueves y que va a tener lugar en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, en la sede de MOVEX, en concreto una jornada informativa sobre cómo aumentar la productividad de su empresa con cloud computing. Ahora vamos a entrar exactamente en este término, vamos a intentar ponernos al día y bueno, pues de hecho ver que para cualquier persona de cualquier empresa va a ser interesante, de gran interés, el asistir este próximo jueves a partir de las 4 de la tarde, como decimos, en la sede de MOVEX, porque el objetivo precisamente es a través de esta herramienta, a través de las nuevas tecnologías y lo que es conocido como la nube, bueno, pues cómo se puede mejorar la productividad en una empresa. Así que para todo tipo de empresas, de negocios, puede venir muy bien, como decimos, esta cita formativa. Vamos a conversar además con el ponente de este próximo jueves. Es gerente, including partner, y partner también de la empresa Microsoft. Guillermo Guerrero, bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan Carlos, buenas tardes, gracias. Como decimos, cita que va a llegar este próximo jueves a nuestra localidad. Sobre todo me decías, ¿no?, que es muy importante que toda aquella persona que nos escuche tenga muy claro que no hace falta ningún tipo de nivel a nivel informático, estamos hablando, sino que cualquier integrante de una empresa, desde el nivel cero, puede asistir perfectamente a esta jornada. Exacto, Juan Carlos. Además, creo que es muy importante recalcar esta información que tú estás dando, porque parece que algunas veces cuando hablamos de tecnología o salen ciertos términos, ciertas palabras raras, por así decirlo, pues echan un poco atrás, ¿no? A los posibles asistentes. Todo lo contrario. La idea de esta jornada es que cualquier persona, tenga conocimientos previos de tecnología o no, puedan asistir a la jornada del próximo jueves a las 4 de la tarde. La idea de la jornada es, desde base tecnológica cero, que las empresas, emprendedores, aquellas personas con inquietud tecnológica puedan asistir, porque hemos preparado una jornada con una presentación muy simpática, por así decirlo, ¿no?, con mucho contenido de vídeo, con una presentación muy, muy básica, para que desde el primer momento vayamos adquiriendo conocimiento tecnológico. Pues para comenzar, está claro, para aquellas personas que nos estén escuchando, para todos nosotros, ¿qué es el cloud computing? Correcto, bueno, pues aquí, como comentábamos, esta es una de las palabras raras, ¿no?, que en principio puede echar hacia atrás. Bueno, cloud computing, la traducción viene a ser algo así como computación en la nube, ¿vale? Cuando aparece el término nube, seguramente ya sí lo podremos asemejar o seguramente en los últimos tiempos ya sí se está escuchando esto de la nube, voy a subir tal archivo a la nube, etcétera, ¿no? Bueno, pues el cloud computing ahora está sonando tanto porque esta terminología que antes se usaba más para consumo, es decir, voy a subir un archivo, lo tengo en la nube y ahí lo guardo y nunca lo voy a perder, puedo acceder a él por navegación, navegando por internet y puedo adquirir ese documento, ese archivo en cualquier momento, ¿no? Pues la idea es que esa capacidad, esa tecnología ha pasado a la empresa. Lógicamente, bueno, ya veremos, no quiero adelantar el contenido de la jornada, pero ya veremos que hay dos tipos de tecnología en la nube, ¿no? La tecnología en la nube más para consumo y la tecnología en la nube más para empresa, ¿vale? Entonces, los beneficios de esta tecnología en la nube para la empresa, lo que me van a aportar a mí como empresa, yo diría principalmente dos beneficios a grandes rasgos, ¿no? Lo primero, que voy a tener un ahorro de costes para mi empresa. Cuando hablamos de tecnología en la nube, ya no hablamos, por ejemplo, de tener que hacer un pago por licencias, sino que yo pago por lo que consumo en la nube. Tengo una cuota, principalmente suele ser, según el proveedor de servicios, pero suele ser una cuota de pago mensual por lo que yo consumo. Luego ya me estoy ahorrando toda la parte de licencias, no tengo que invertir en infraestructura tecnológica, es decir, no tengo que montar tecnología de servidores tradicionales que luego yo tengo que tener dentro de mis oficinas o de mis instalaciones, que necesito de máquinas de aire acondicionado para refrigerarlo, etcétera, etcétera. Todo ese gasto ya lo olvidamos. Yo adquiero una tecnología como un servicio y pago por el servicio que yo consumo, punto. Por ese punto ya es muy, muy interesante por el ahorro de coste. Y luego pues vamos a hablar que es una tecnología, si tenemos en cuenta que vamos a trabajar con información de la empresa, es la tecnología más segura que hay ahora mismo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los grandes proveedores de tecnología, en este caso vamos a hablar de Microsoft, han montado grandes centros donde se va a gestionar toda esa información y, como te puedes imaginar, pues con los máximos niveles de seguridad. Lógicamente, cuando yo trabaje en la nube mediante este tipo de tecnología, voy a tener mucha mayor seguridad que si estoy trabajando a través de la tecnología que he montado en mi propia empresa, ¿vale? Pues ya decimos que la jornada, ¿no?, de este jueves va a girar en torno a eso, a cómo aumentar la productividad de la empresa a través de esta herramienta, a través de las nuevas tecnologías en ese sentido, del uso de la nube. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo llega este Ubrique? Muy bien, pues muy, muy interesante la pregunta. Os comento, yo soy gerente de una empresa que es partner de Microsoft. ¿Qué quiere decir esto de partner de Microsoft? Pues es una empresa que es autorizada para llevar proyectos de tecnología Microsoft para las empresas, ¿vale? Concretamente, este evento y otros que se están realizando y que ya hemos realizado por aquí, por la zona de Cádiz, surge a través de un convenio de colaboración que tiene mi empresa con el CEI. El CEI es el Centro Europeo de Empresas e Innovación y está ubicado en la Bahía de Cádiz, concretamente en el puerto de Santa María. Y el convenio que nos une a ambas partes sirve pues para promover todas este tipo de sesiones de tecnología que son gratuitas, muy interesante también recalcar esto, por toda la zona de Cádiz, con la finalidad de que las empresas de Cádiz, a través de este tipo de tecnologías, sean más productivas, tengan ahorro de costes e incluso puedan internacionalizarse, ofrecer su producto fuera, estar en comunicación con clientes o proveedores fuera de las fronteras. Es que no quiero adelantar más contenido de la jornada, pero bueno, principalmente, por responder a tu pregunta, esta jornada de Ubrique es fruto del convenio que nos une a mi empresa y al Centro Europeo de Empresas e Innovación en Bahía de Cádiz, que está ubicado en el puerto de Santa María. Recordemos, además, es una fundación sin ánimo de lucro que integran empresas públicas y privadas con fondos europeos y que, bueno, pues tiene ese objetivo, ¿no?, de la innovación, la consultoría, asesoría de empresas y, por tanto, es una herramienta más que al sector empresarial de la zona, pues pone a su disposición pues a través de esta jornada informativa. Jornada informativa en la que además colaboran desde nuestra localidad, por ejemplo, la ACU, Empiel y Movex, ¿no? Exacto, sí, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, Asociación de Empresarios de la Piel y Movex, que además es la ubicación donde se va a realizar la jornada. Exacto. Por mi parte, bueno, agradecer, lógicamente, a la organización en todas estas empresas, en todas estas asociaciones, por habernos invitado a dar la charla. Y bueno, también, sobre todo, animar a todos los oyentes a que pasen por allí, ya sean empresas pequeñitas, empresas grandes, emprendedores. La cuestión es que no tengan miedo ninguno cuando se habla de tecnología, sino que va a ser una jornada muy simpática, accesible a todo el mundo y que sobre todo van a salir de allí con mucho conocimiento. De hecho, destacabas también, ¿no?, que no solo para incluso emprendedores o integrantes de empresas, sino en definitiva personas con inquietudes en torno a tecnología. Es una jornada abierta completamente. Sí, es abierta. Sí es cierto, Juan Carlos, que va a ser orientada a la enfoque, claro. De una empresa. Pero bueno, seguramente nos encontremos con algún oyente que sea emprendedor y que quiera desde sus orígenes contar ya con una empresa más productiva y seguramente pueda integrar este tipo de tecnología. Una jornada que vais a dividir en dos partes, una primera parte divulgativa, ¿verdad? Sí. Más teórica, con esas presentaciones además que muy llamativas, como nos comentabas, y después ya una parte más demostrativa, ¿no? Exacto. La idea de la jornada, y que por experiencia están funcionando muy bien, es una jornada, por una parte, como tú comentas, vamos a ver que todo el mundo tenga el mismo conocimiento a través de una presentación con mucho contenido audiovisual, vamos a ver muchos vídeos, lo que yo voy explicando lo vamos reforzando, hacemos que la gente interactúe, que nos comente cuál es su conocimiento, si a día de hoy han trabajado algún tipo de nivel con esa tecnología. Sería la mitad de las jornadas, concretamente, sería la parte más divulgativa, ¿vale? Y la segunda parte de la jornada es una parte demostrativa, en la que yo realizo una demostración concreta de cómo una empresa ya trabaja con esta tecnología y qué es lo que le puede aportar a una empresa este tipo de tecnología. De hecho, la idea de esa parte demostrativa es que los asistentes, que ya son empresarios o están en idea de serlo, se vean reflejados como empresa y que vean cómo ese tipo de herramientas en su empresa podrían aportarle mayor productividad, van a ver cómo se pueden cómo pueden trabajar de manera colaborativa entre todos los miembros de la empresa, vamos a ver cómo existe un nuevo método de comunicaciones a través de videoconferencias, a través de reuniones online, con ese correspondiente ahorro de costes, que no se tienen que desplazar hasta un cliente, hasta un proveedor, sino que realizan una videollamada, una videoconferencia con una reunión online y pueden grabar todo el contenido, etcétera, etcétera. Va a ser, la verdad, que muy, muy interesante. Y una jornada que va a ir, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al grano, porque van a ser 2 horas, por tanto no se va a extender mucho en cuanto a horarios, digo, para, además, ¿no?, evidentemente aquellos integrantes de empresas pueden salir o dejar el trabajo, en el caso de emprendedores, durante un par de horas, y ahí se va a condensar toda esa información. Sí, exacto. De hecho, por esa idea que tú comentas, Juan Carlos, es la peculiaridad del horario, ¿no? Empezar a las 4 de la tarde y terminar en cuestión de un par de horas. Sí, uh-huh. va a ser una jornada rápida, vamos a condensar mucha información, pero ya te digo que va a ser información muy amena, incluso presentaciones divertidas, la gente puede interactuar y va a salir con mucho conocimiento, que es lo interesante para que su propia empresa pasa a ser una empresa más productiva. Seguramente van a ver reflejadas ciertas herramientas que a día de hoy tendrían como necesidad, ¿no? O se encuentran con algún objetivo en la empresa que con este tipo de tecnología lo van a poder subsanar fácilmente. Pues Guillermo, para las personas que nos estén escuchando y tengan interés, ¿cómo pueden inscribirse? Bien, pues hay una presentación que ha sido lanzada a través del CEI, en la que se puede inscribir directamente, ¿vale? Incluso a través del propio centro, a través de MOVEX, que es donde se va a realizar la presentación, la jornada, a partir de las 4 de la tarde, también se pueden inscribir previamente, ¿vale? Uh-huh. Si cualquier tipo de inconveniente no se ha podido inscribir, no se preocupen, porque con pasar por allí el jueves antes de las 4 de la tarde podemos hacer una inscripción previa. La intención es que cuantas más asistentes, mejor, porque esas empresas, yo estoy seguro que tras la jornada van a salir con otra idea, con otro concepto, van a saber de tecnología y además lo van a poder aplicar a su empresa, que es lo interesante. Pues ya lo saben, jornada este jueves de 4 a 6 de la tarde en la sede de MOVEX, jornada informativa, cómo aumentar la productividad de su empresa con Cloud Computing, que organiza, como hemos comprobado, como hemos comentado, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cádiz Bahía de Cádiz, y que, bueno, pues se trata de una iniciativa completamente gratuita, sin coste, para aquella persona que pueda estar interesada. Y hemos conversado, pues, precisamente con su ponente, Guillermo Guerrero. No sé si hay algo más que apuntar. No, simplemente recalcar lo que acaba de comentar, animar a todo el mundo empresarial a que pase por allí. Va a ser una jornada muy interesante y seguro que con la inquietud empresarial que tiene la zona de Ubrique, vamos a hacer una jornada muy bonita. Pues Guillermo Guerrero, partner de Microsoft, ponente de esta jornada, muchísimas gracias por habernos acompañado y ofrecernos toda esta información. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, y nos vemos todos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.